Notus Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludo con muchísimo gusto. Soy su amiga Estefanía Conejo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es acerca de los tipos de besos. Comenzamos. Chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, Diagonal Periódico Notus, y Twitter como @ Periódico Notus. O asimismo, marcarnos aquí a cabina 173-8283 y así mandar sus saludos, dedicar una canción o lo que ustedes quieran. Y pues bueno, me acompaña el día de hoy mi queridísima compañera Sara Garibaldi y Valeria Zamora. Hola, ¿cómo están? Hola, Fanny, muy buenas tardes. Estamos aquí comenzando, terminando la semana más bien. Sí, ya sé. Pero a para gusto. Mí casi comenzando. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vale. Y pues, el día de hoy comenzaremos con a explicar algunos tipos de besos, que aquí nos apoya un artículo en internet. El primer beso, existen 30 tipos de besos distintos, a lo mejor hay más, ¿verdad? Pero tomaremos ahorita estos. El primer beso nos dice que es de costado. Su explicación es que es el más clásico que se da una pareja cuando inclinan sus cabezas en direcciones opuestas, ya que permite un mejor contacto. ¿Ustedes qué opinan de ese beso? Pues son como los de las novelas, ¿no? Yo creo que sí. Los que nos ponen ahí. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo de cosas? Simple, o sea, tu rostro frente al de tu novio. Y tú un lado y el otro lado. Ajá. Ah, no, sí, el normal. El de ley. Así, o sea, en sí, que la nariz esté así como que... no así piquito con piquito, sino que así como de ladito, ¿no? Bueno, ustedes nos entenderán. Bueno, pues el segundo es el beso inclinado. Es un beso dulce entre dos personas. Uno de ellos echa su cabeza hacia atrás, mientras que el otro lo toma del mentón y lo besa. Es cuando te toman así de tu barbillita, te suben tu cabecita y te besan, ¿no? Bien lindo, así. Ah, no lo conocía. ¿No? ¿Sabes? A lo mejor uno a veces besa, da, algunos... Pero inconscientemente, ¿no? Pero ni siquiera sabes ni qué beso estás dando, pues, ¿no? Pues es que, entonces, por ejemplo, yo, pues, esos sí los he dado. Sí los he dado. Es que esos son usuales, bueno, regularmente... Son, ¿no?, los cursis, ¿no? Sí, son los casi como que, ay, qué bonito, qué lindo, ¿no? Que, ajá, o sea, más tiernos. Ajá, exactamente. Bueno, pues el siguiente es el beso directo. Se trata de un beso largo, apasionado, donde la pareja solo chupa los labios del otro o los mordisquea, siendo a veces más excitante que el clásico beso francés. Es cuando ya entramos a otra etapita, ¿no? Así cuando te empiezas aquí a calentar con un besillo o algo, ¿no? Me gusta cómo va la cosa. ¿Cómo suena? Es que es para que ya te los aprendas y ya le digas acá a mi compañerito que te dé esos tipos de besos súper sensuales, ¿no? Para ponerlos en práctica, ¿verdad? Sí, para ir aprendiéndolos. Ya para la siguiente le vas a decir, no, pues dame este beso, ¿no? Este beso directo, el inclinado, el costado. Bueno, de aquí voy a salir casi como una experta. Claro, claro. Sí. Bueno, el que sigue es el beso de presión. Con la boca cerrada se presionan los labios con fuerza. Es cuando le rebas un beso a alguien así de la nada, así con los labios cerrados, simplemente así de piquito, ¿no? Así fuerte, que se vea el amor. ¿Pero con todo y sonido? Sí, así ¡mua! Fuerte, labios cerraditos. El siguiente es el beso superior. Uno de los dos muerde el labio superior de su pareja, quien a su vez devuelve el gesto besándole el labio inferior. Yo creo que ya hemos pasado por este. Sí, bueno, sí, claro que sí. Nos mordemos uno con otro. Es el más común. Sí, exactamente. Ya entraditos, pues, un beso con mordisqueo. Qué sexy, la verdad. El siguiente beso es el beso broche. Este tipo de demostración amorosa sucede cuando un amante sujeta con sus labios los de su pareja. Es así, supongo que es cuando estás besándote y de repente te empiezan a chupar algo. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Algún labio? O sea, los labios. Sí, los labios. Así como, no sé, tipo fruta, más o menos, supongo. Tipo mango. Bueno, eso yo creo, ¿eh? A ver, mejor explícate, ¿no? Más a fondo, porque luego sales con tus cosas y... No, beso con los labios. Nos pones a pensar aquí. Ya estamos entendiendo. No, es que acuérdense que... No, ya me voy a portar bien, ¿recuerdas, Sara? Ya no iba a decirle peradas porque aquí... Ya te regañaron. No, ya no voy a decirle peradas porque no, luego se malinterpreta y no. Ok, el siguiente es el beso palpitante. Este es de esos tiernos en que se recorre la boca de la pareja dándole pequeños besitos. Ay, esos son los bonitos, ¿no? Qué tierno. Son los cursis. Cosita. A lo mejor y no nada más en esos labios, ¿verdad? A lo mejor es que... ¡Ay! ¿Qué le estamos diciendo? ¡No! ¡Ay, no! Al rostro. Me refiero al rostro. Besitos lindos. ¿Y cuáles otros labios hay en el rostro? Tú dijiste. Bueno, a lo mejor esos otros labios. No, no, no. Fuera de los labios. No, es que ustedes son bien mal pensados, de verdad. No, es que tú no te explicas. Yo ni hago eso. Yo, no, hombre, yo ni sé de eso. Ay, no. Estábamos en lo cursi y luego nos manda a lo cachondo. Otro. Bueno, el siguiente beso es el beso contacto. Los labios apenas se rozan mientras el beso da básicamente como solo con la lengua. O sea. Sí, con la lengua. O sea, bueno, sí, bueno, lengua con lengua, para que me entiendan. Ah. Sin mover los labios. Esos son de los excitantes, ¿no? Puede ser. Yo ni he pasado. De los más cochinones. De los más cochinones. No, pero son muy sexy, supongo. Pero ahí también hay que tomar nuestras precauciones, Fanny. A eso vamos más adelante. Claro que sí, pero porque... hay que tomar nuestras precauciones. Sí, y porque cuidados. A veces por un beso terminas embarazada. ¡Ah! Ups. Pues, ¿ya te cayó el 20 o qué será? Sí. Bueno, pues el siguiente beso se llama para encender la llama. Un beso en las que las comisuras, bueno, las comisuras es la mejor manera de que se recomienda para motivar la pasión en la pareja. Bueno, en este caso es cuando los besos son lentos, apasionados o puede ser rápidos. Pero con lengua, con movimiento de labio, mordiscos, con todo. Con todo, baba, o sea, y todo. Casi el diente ahí. La escupida y todo. Ay, no quiero. ¡Hala! Ahí te hidratas de la saliva del otro, ¿no? Ya sabes, Sonia. Bueno, yo supongo. Bueno, el siguiente beso es el se llama para distraer. La idea de este beso es llamar la atención del otro cuando está concentrado en otros cosas, ¿no? Como el trabajo, la televisión, en el internet. Que casi no se da. En nosotros, ¿no? Mensajes con otras viejas. Puede ser, ¿no? Yo digo. Sí. Para eso se recomienda besar otras partes de su cuerpo, aparte de la boca. Como la nuca, la frente, sus ojos, el pecho, la garganta, etcétera. Algo lindo, ¿no? Ya sabemos que hay partes débiles de nuestro parte. Puntos débiles. Ajá, exactamente, como el cuello. La verdad, eso es muy sexy. O que te ves en el hombro, es muy bonito. Ya, no te... Ya se acordó. Tranquila, tranquila, no te estés acordando. Qué bonito, qué bonito. No vayas a sacar algo de más aquí. No, para nada. Eso es muy lindo. Bueno, el beso nominal. Tras besar a la pareja, con dos dedos se tocan sus labios. Fíjate que eso, ajá, fíjate, no se me hace nada. Fíjate que eso no, no me llama la atención. No. Si ustedes lo saben, díganmelo, porque la verdad yo todavía no lo comprendo al 100%. No, a ver, explícanos un poquito cómo es. Tras besar a la pareja, con dos dedos se tocan sus labios. Yo creo que el momento de besar le agarras la boca, ¿no? O algo así. O le tratas de meter por ahí el dedo. ¿A ver qué se trata? ¿De cuál es el labio? Porque lo mejor habla de los otros labios. Es que no sé, puede ser. Ay, pasado, ya no pensé. Yo no me voy a alburear nada, por... Bueno, pues aquí es que no le estás yendo por otro lado, que no es. Aquí estamos explicando un beso normal, y ustedes se van a otra cosa. No, pues no. Aquí nos comentan que aquí a nuestro productor Soria le gusta el besito de tamal. ¿Cuál es el de tamal? A ver, ¿cuál es el de tamal? Eso yo no me lo sé, productor. A ver, explíquenos. ¿No?

Bueno, pues seguimos con los tipos de besos, los nombres raros, pero pues estamos aprendiendo, ¿no? Yo he aprendido varios. Bueno, cuando estábamos en el corte comercial, por ahí nos explicaron cuál es el beso de tamal. Yo no me lo sabía, ya pero tampoco. Hay que agregarlo a la lista, ¿no? Sí. Pero deberían de agregarlo a la lista. Es el que, ¿cómo producto? Con carne adentro. El beso de tamales con carne adentro. No me lo quiero imaginar. No se lo imaginen, porque de verdad yo tengo una mente súper sucia que de verdad está imaginando lo peor. Ahorita te está procesando ese beso de tamales. O sea, ustedes se imaginarán, ¿verdad? Bueno, yo supongo. Bueno, pues seguimos. El siguiente beso se llama con pestañas. No se trata del típico beso esquimal, el que pestañita con pestañita. Es más bien recorrer con besos las pestañas de la pareja. Y besos con lumbrita o besitos así. Ya lo había escuchado. Y suena muy tierno también. Sí, pues también puede ser este. Inocente. Exactamente. El siguiente beso es con un dedo. Dice: ahora nada es con extraño. Un dedo, el otro era con dos y ese es con sí, uno. Es con uno nada más. Dice: nada es extraño. En este beso se recorre con un dedo los labios de la pareja por dentro y por fuera. Ah, a ver, espéreme. Espéreme porque no comprendo. A ver, no, pues está súper raro. Imagínate si el dedo ahora con uno metiéndolo. No, pues no. ¿Por fuera y por dentro? Sí. ¿No? Este beso se recorre con un dedo los labios de la pareja por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Ah. Ya mejor el siguiente, por favor. Sí, que... si lo saben, explíquemelo. Si lo saben, explíquemelo porque yo no sé. La verdad. El siguiente. Beso que despierta. Este beso se da en las sienes de manera suave para despertar a la persona amada. Bueno, supongo que cuando te duermes con ella sí. O algo por el estilo, al despertarlo, pues es lindo. Bueno, pues supongo que las sienes, como que sientes la respiración en el oído y un besito y así. Bonito, corto. Recuerdos, pues. Bueno, o sea, ya. Con eso dijiste muchas cosas. Sí, beso que demuestra es el siguiente. Por la noche, a la vista de la gente, los amantes demuestran su cariño dando un beso en las manos o en el cuello. Bueno, ay, sí. Eso es curso, eso es lindo. Es bonito cuando te dan un beso en la mano, ¿no? Cuando toman tu mano y te dan un besillo. Ajá. Quiere decir que si te quieren, ¿no? Ajá. No cualquiera le besas la mano. Exactamente. No, la verdad. En el cuello, que es improvisado, se siente, se siente bonito. Padre. Se siente sexy. Sí. Oh, pues. El beso del recuerdo. Tras hacer el amor, uno de los dos descansa su cabeza en el muslo de su pareja y besa su pierna. ¿Y eso que ya acabaron, eso que ya van a empezar de nuevo. Yo creo que sí, es como para volver a empezar. Más bien para volver. Eso es muy interesante, fíjate. A ver, ¿por qué? No nos voy a salir con una. No, nada más, o sea, déjenlo a su imaginación. O sea, es una interesante, ¿no? O sea, imagínate. Bueno, pasemos al siguiente porque no quiero entrar en detalles. Sí, no, mejor no. Beso transferido. Se trata cuando uno de los dos besa una fotografía u otra persona mirando fijamente a su pareja para transmitirle que en realidad ese es beso para ella. O sea, no besas a la persona, besas la una fotografía. De... Eso no es un beso. No. X. No. Y luego aparte si la tienes en el teléfono y estás besando y besas. O el sea. ¿Qué tal está por no cámara o algo? Yo un beso lo considero cuando dos personas juntan sus labios, ¿no? Babita, o sea, y todo. O a lo mejor pone que como algunos otros, como el de la pestañita, como el de la mano, así. Pero es físicamente, ¿no? Personalmente. Pero, ¿qué tal si este se refiere a cuando están en videocam o algo así? Pues dale un beso a la cámara, pero no a la foto. ¿Para qué a la foto? Pues sí. Se me hace algo medio tranquila, tonto. Tranquila, ¿vale? Tranquila, ¿vale? Es mi opinión. Ay, digo. Bueno. Pues no estoy de acuerdo contigo, pero... Siguiente. Beso lagrimoso. Este beso se da cuando una persona extraña tanto a su ser amado que tomas su fotografía y la besa. ¿Esa es otra vez? ¿Otra vez? No. No, no manches. Ya. No, eso ya. Está todo... Pues, qué hueva. Sí, ya, mejor. Beso viajero. Ya, vámonos al francés. Beso viajero. Son besos que con la imaginación de la pareja pueden recorrer todas las partes del cuerpo. O sea, con la imaginación... Fantasear. con la imaginación. Bueno, eso literal es fantasear con la otra pareja, ¿no? De dónde le besas, pues. ¿Y por qué mejor no lo haces en vez de estar imaginando? ¡Ay, Sara! ¡Ay! Luego, luego. O sea, ya, no. ¿Cuál pinche beso viajero? Directo a lo que va. A lo que vas. Traite para acá o algo. ¿Para qué esperar más? Pues sí. ¿No? Beso al pecho. Con los labios mojados se besan los pezones de la pareja. Y si ella lo decía. Como es. No, man. Se presiona suavemente con los dientes. Oh, wow. Ya estamos llegando ahí. ¿Cómo dijiste? Sí, ¿cómo dijiste que se llama? Beso al pecho. Ay, hay que intentarlo, mira. Oye, hay que ponerlo en práctica, fíjate. Fíjate. Ahí. No, no, le vais a meter tu mordido, ¿sabes? Porque ahí sí lo mandas. Porque nos cortan ahí todo. Bueno, está bien. Al siguiente. Beso con reloj. Aquí la idea es olvidarse de todo y concentrarse solamente en las caricias y besos que se le da a la pareja para que la experiencia sea más placentera para ambos. Bueno, aquí supongo yo creo que... Yo siempre, ¿no? Bueno, hay que olvidarte de lo demás, estás en un momento acá. Pues sí, entonces... pues sí, como para estar pensando en otras cosas que no, pues no. Aparte te desconcentra totalmente, yo creo. Claro. Con otras cosas, pues sí, yo más digo. Si está esperando... Bueno, o sea, el tiempo está encima, imagínate, va a llegar la mamá o algo... Y... Estás sí. pensando en eso mejor. Mejor ya rapidito. Bueno, para los momentos más apasionados, este tradicional, bueno, en este caso los besos que estaba diciendo, dice que son sexys, la práctica de los mordis, pues, ya sea en los labios, en los labios o en los pezones. Ya, pero aquí yo creo que es de cada quien, ¿no? A lo mejor a uno no les gusta que los muerdan para nada. Pues sí, puede yo, ser. Y a otros sí, de cada quien. Sí, pero a lo mejor puede ser muy sexy para otra persona. Uh-huh. Ya depende de cada quien. Más aquí, ¿no? Bueno, aquí nos dice varios de los mordiscos, ¿no? Dice mordisco de jabalí. Suele darse en los hombres y quedan marcados con líneas rojas, supuestamente como las huellas que deja un jabalí en el barro. O sea, encajar los dientes. No manches, qué extremo. No, levecito, sí, pero no. No tanto, sí, morido, imagínate. Pero, no manches. Pero pues imagínate para morder y que te dejen ahí todo feo, pues no, tampoco. Bueno, ya cada quien, sí, ¿verdad? Ya cada quien. A lo mejor algunos que los muerden pues sienten placer. Sí, les gusta ver, como ¿verdad? Que rudo el momento, ajá, ¿no? Ajá, y hay otros sí. que de plano ni siquiera un chupetón. Sí, entonces ya depende de cada quien. De cada quien. Sí, yo creo sí. que sí. Así dice, es. Mordisco escondido. Este se da en el labio inferior, dejando una suave marca roja. Bueno, eso ya. Ese es casual, ¿no? Dice mordisco clásico. Tal como su nombre lo dice, es el que se da mordiendo una gran cantidad de la piel. Bueno. ¿Quién sabe qué cantidad? Esos de piel? Ya están poniendo como piel? Que más salvajes, ¿no? Ya cada quien. Ya más salvajones. Ya estamos llegando sí, a la parte ya. buena. Ya, por fin. Ah. Tanto esperar. Tanto esperar. Son como 20 y no llegamos. La línea de puntos es en los muslos o en la frente. Se muerde una pequeña porción de la piel con todos los dientes. Ay, no, en la frente no. En los muslos. ¿Que te bueno. muerdan en la frente? Sí, eso se me hace. O sea, sí duele muy bueno. En la, ni aparte ni puedes agarrar casi nada. Si tienes, a lo mejor en la pierna, sí. Ajá. Pero en la frente, o sea, no, ¿qué vas a hacer no. ahí? Digo, habiendo tantos tipos de besos, ¿por qué recurrir a eso, no? Aparte se va a tardar un buen. Mejor lo dejamos en la mordida, en los muslos. Sí, sí, mejor ahí. Sí, ahí. Sí, en la pompi puede ser. No, sí. No es cierto. Pero pues bueno, y el clásico francés, ¿no? El clásico francés. Apasionado, pero, con lengüita, con salivita, con los litros de saliva, no sé. A lo mejor escucho asqueroso, pero cuando lo pones en práctica, muy buena. Sí, Sara, ya te me proyectaste. Nada más estabas esperando eso para ya empezar a opinar. ¿Quién sabe dónde traes las manos, Sara? Yo te las veo ahí abajo, no manches. Acá en la copa. Aquí está, Sara, aquí arriba, está. Arriba. Paso lista para que estés. Pero acá. ¿De dónde viene ese beso, Francis? A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Quién sabe de dónde viene ese beso? ¿No? Bueno, obviamente me imagino que viene o sea, es como algo lógico. Pero ¿de dónde salió? ¿Cuál será su origen? ¿Cuál creen que sea? A ver, ustedes opinan. Ay, a ver, tú eres la que estabas esperando sí, este sí. punto. Es que no, danos pues tú. Sí, pues se supone que es el número uno. ¿O cuál es el número uno? No. En nuestra lista. Es que de hecho, en nuestra lista que tenemos no viene el beso francés. Supongo que viene uno que es el similar que les había dicho al francés.

más endorfinas se liberan. Por ello, el beso tiene un efecto similar a una dosis de morfina. O sea que adiós, doctor, vete a besar. Ajá. De hecho, también con los besos se pueden quemar calorías, ¿no? Y todo, sí, ahorita espérame. A ver, el segundo. La saliva que se genera en un buen beso limpia tus dientes y disminuye la placa bacteriana que suele formarse en las encías. Besar bien ayuda a prevenir las caries. Es que también va el dentista. Sí, sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Más, sobre todo cuando son personas que a lo mejor sin una pareja fija y andan besando cualquier boca que se hay que tener cuidado. No, pues hay que ver que tenga una boca limpia para que también pueda hacer efecto esto, porque no con uno que no se lava no te va a limpiar los dientes. Sí, no, pero los va a poner más feos. Bueno, el tercero, un beso apasionado ejercita más de 30 músculos de la cara y los mantiene tonificados. Asimismo, reduce la apariencia de las líneas de expresión. Para las meras arrugas. Sí. Así que hay que seguir besando para no hacernos viejitas. Sí, ya. Ni que se nos note ninguna arruga. Sí, ya lo voy a poner en práctica, a ver. ¿Sí? 23 horas al día. Ahora sigue este que va para los que ahorita se andan poniendo ahí en el gym las pilas. Yo creo que este les va a ayudar más que el gym. Dice, está comprobado que un intenso beso te ayuda a adelgazar. Los especialistas afirman que puedes quemar hasta 12 calorías por minuto cada vez que das y recibes este tipo de besos. No, pues Si quiero bajar unos kilitos más, ya sé qué hacer, ¿verdad, Sara? Sí, ya, ponte a practicar. Sí, sí. Mucho ejercicio. Ponte a practicar mucho los 30. No, me voy a hacer unos abdominales mientras beso a la persona. Así, ya. Ese es doble ejercicio. Doble ejercicio. Te van a descartar de más. Sí, de sí. Tampoco lo quieras enfrentar tanto. Si no vas a desaparecer, mejor aplícale los besos y ya, mira. Ya con eso tienes. Con eso tienes. Y por último, tenemos besar bien, disminuye el estrés, la tensión y la ansiedad, lo que mejora tu estado de bienestar en general y eleva tu autoestima. Híjole, pues tú, ¿cuánto te...? Tú vale, a ver. Ah, esa es la pedrada. Sí, ahorita ya me voy a ir a buscar a ver quién quiere. Para sí, claro. Sí, sí, por favor. Vámonos a besar. Entonces, ¿tú tenías algo de las consecuencias? Sí, de los besos, Fanny, pues no solamente los besos son beneficiosos, ¿no? Uh-huh. Son muy ricos y los disfrutas. Y pues es la forma de también demostrarle a la persona que te gusta, que la quieres, ¿no? Sea el caso. Uh-huh. Pero esto también te puede traer consecuencias. Como ahorita les comentaba, hay que tener cuidado a quién besamos. Puede ser algún desconocido o a lo mejor hasta alguien que conoces, ¿no? No sé. Sí. Y si tiene una infección por ahí, pues ya valiste porque te va a pegar. Bueno, en la boca pues hay muchos microbios, sí, bacterias, ajá, todo tipo de cosas, ¿no? Entonces imagínate, bueno, aquí según con un artículo publicado en Terra, comenta que esta enfermedad es llamada la enfermedad del beso. O su nombre pues, científico, podría decir, uh-huh, es mononucleoides. Ajá, está muy, es muy difícil. Mononucleosis infecciosa. Mejor entonces, hay que llamarla. Si tú besas a una persona que cuenta con esta enfermedad, pues imagínate qué te va a provocar a ti. Algunos de los síntomas son fiebre, temperatura, pérdida del apetito, entre muchas otras más, y que te puede ocasionar pues muchos problemas, ¿no? Para tu salud. Sí, pero pues no deja de eso, en la actualidad vemos pues cuando tienen sexo y así pueden obtener infecciones en la boca, y hemos visto fotografías donde, por ejemplo, el SIDA en la boca, en la lengua, es asqueroso, realmente asqueroso. Entonces también tengan cuidado, porque a lo mejor ahorita no, esa persona no tiene efectos ni nada, pero pues ya tiene esa bacteria, ¿no? Infecciosa. Así, y fíjate que esta enfermedad del beso se da más en personas jóvenes, entre los 17 y 24 años, que es cuando más son como activas y andan conociendo gente y tratan de experimentar más. Todavía me faltan dos pues años. Yo ya lo pasé. Ya si no me pego ya. Ay, no, tampoco. Tampoco, no. Bueno, ya me falta poquito. Ay, no, no, no, no. A mí no, todavía no. Faltan dos añitos más y ya. Y ya pasaste. Ya, de ahí más, ya las enfermedades. Bye, me la pela. No, pero hay que tener cuidado. Ojalá. Hay que tener cuidado con quién te metes, ¿no? Sí, porque hay que conocer bien a la persona. Porque sí, igual lo mismo por lo de la edad, porque hay chavitos que andan calientes y nada más andan besi y besi y pues no saben las consecuencias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Así es, y para aquí estoy leyendo también que para evitar esta enfermedad pues no hay ningún preventivo, ¿no? No se puede prevenir definitivamente, y si ya la contagias, si ya te contagiaron este virus, pues siempre vas a vivir de por vida, supuestamente aquí, con anticuerpos. Entonces imagínate. Ya con las bacterias ahí. Así es. Híjole, no, pues qué fuerte. Y eso que hay mucha tecnología en la medicina ahora, y lo que más nos gusta, que son los besos, no puede ser que no tenga. No, imagínate. Una cura así, ¿no? Así es. Pero pues bueno, pues vamos a concluir el tema principal, que son los tipos de besos. Sus beneficios, sus consecuencias, absolutamente todo, ¿no? Yo como conclusión les daría, primero que nada, tengan cuidado con quién se besan, a quién conocen, hay que conocer un poquito más a su pareja, qué les gusta más que nada, qué tipo de besos les agrada más, obviamente no piensen en sexo luego, sino que qué tipo de beso les agrada más. Hay que conocer las partes débiles, ¿no? Del rostro, el cuello, el oído. Hay que saber qué les gusta. Luego, cuando besas a alguien, te das cuenta, ¿no? O sea, qué les atrae o con qué se prenden un poquito, ¿no? O qué te gusta a ti y qué no te gusta. Ah, exactamente. ¿Verdad? Porque hay hombres como que... en el caso de las mujeres, también te puedes encontrar con un hombre que, pues... A veces son cochinones. Ay, sí. Sí, ¿no? puede suceder, la verdad. Porque hay veces que... Hay hombres que con un beso francés te quieren decir, es como que todo lo apasionado, pero pues te echan el litro de sí, baba. Sí, y como que no es agradable. No va. Sí. Ahí con el pedazo de pastor ahí que se comió un taco. De cebolla. La cebollilla y algo. No, pues cilantro. Hay que cuidarse también mucho su boca, hay que lavarse los dientes bien, si van a ver a su novio o su novia, hay que estar bien limpiecitos, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, aparte de ver con quién te vas a besar y ver que la persona sea higiénica, tú también. Sí, para empezar, pues sí, tú también. Pides algo bueno y pues tú también. Exactamente, hay que traer sus chiquitos, sus mentitas o algo. Para el mal olor. Ajá, exactamente. Pero mejor lavarse los dientes. Sí, exactamente. Mejor, ¿no? En caso de que ya tengan confianza y todo, pues así a es. Lo mejor ya se pueden decir directamente las cosas, ¿no? Ajá, sí. Pero pues sí, hay que tener mucho cuidado en esa higiene bucal. ¿Ustedes cómo concluyen el tema? Pues yo, se me hicieron muy interesantes los besos. Yo creo que hay que aplicarlos que no, de plano. No todos. No todos, porque eso de los dedos sí estuvo medio rara la cosa. Pero no, pues sí, estoy de acuerdo contigo, Fanny. Hay que lavarnos bien los dientes y hay que siempre ir bien presentables con esa persona. Y cuidarnos, más que todo cuidarnos, porque no sabes a quién besas y te puede traer consecuencias ya de por vida. Así es, pues ya lo dijeron todos ustedes. Y pues sí, lo mismo repetirles, ¿no? Lo que ya dijimos, un beso pues puede ser muy, muy, muy rico, pero también te puede traer muchas consecuencias. Entonces, pues a seguir besando, ¿por qué no? Tampoco sí, no hay que, no hay que decir que tampoco te pongas tan algo exagerado, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero bueno. Pero pues bueno, ya saben, ya en vez de decirle a tu novio, bésame, y decir, dame un beso directo, dame un beso inclinado, dame un beso acá. Ah, no es cierto, eso no era. No, ahí no, ya no sigas con eso, por favor. Eso no era. Bueno, pues nos vamos, niñas. Nos vemos el siguiente programa. Tema aún no lo tenemos fijo. Queremos que ustedes nos digan algún tema que les agrade. Nos pueden mandar inbox a la página y decir... Pues quiero que hablen de esto, o a mí me pasa esto, y podemos debatir su mismo tema, obviamente anónimamente, pero pues sí se puede debatir, no sé, su historia de amor o algo, y se puede debatir, no importa, y lo tomamos en cuenta. Así que ustedes, mándenos su temita, qué les gustaría escuchar, qué les agrada. Ahora les dicen su tipo de beso, a lo mejor al rato nos dicen, no, pues... Dime tipo de masturbadores o algo así por el estilo. No, ahí va. Estaría bueno. Pero bueno, ¿nos despedimos ahora? Sí, Fanny, pues nos vamos. Los esperamos el próximo viernes casi en punto de la 1:30 p.m. Y pues con muchas ganas, ¿no? De seguir aquí. Sí, muchas gracias por escucharnos. Y pues los invitamos para el próximo viernes. Muchas gracias y saludos para todos. Saludos a todos, les mando un buen de besos, abrazos, cuídense muchísimo. Y claro, que estamos en contacto en Facebook, en Twitter, manden sus saludos aquí a nuestras conductoras también, claro. Y los temas, recuerden, los temas. Cuídense mucho, hasta luego.